Recordando, 2003. Qué buena canción. Salía esta canción. ¿2003? Sí. ¿2003? ¿Sí? Ah, claro, es que salió en el By The Way del 2002, pero como sencillo, claro, la movieron en ese año. Para el 24 de enero. No puedo creer que haya pasado ya tanto tiempo. 22. Sí. Añitos. 22 años. Ahí qué está. Increíble. Bueno, sí, chévere. El tiempo. Bueno, nos vamos a quedar en un género que se está tomando el mundo desde hace mucho tiempo y es el K-pop. Sí. Y uno de estos grandes grupos es New Jeans. Las New Jeans, ajá, un grupo de mujeres, una girl band. Pues sí. Sí, resulta que han causado revuelo recientemente al anunciar que no tienen intención de regresar con su agencia Adore o Adore en medio de una intensa batalla legal. En un comunicado publicado en su nueva cuenta de Instagram, las 5 integrantes expresaron su firme decisión de no volver a trabajar con la agencia después de haber terminado sus contratos. Llegó Alejandro Marín. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Estamos hablando del K-pop. Gracias, K-pop. Papi. Lindo. New, besitos. Padre, besitos. Padre lindo. Deje ver esos brazos. Dirty, no tengo nada porque he estado enfermo, no he podido. Sí. I haven't been able to work out. Mira, ¿listo? Musculito. Esta belleza. Mire, claro. Esta belleza, mira. Va a traer unas latas y las va a poner ahí y las va a poner. Como Popeye, vea. Popeye, el Popeye de la radio. ¿Tú sabes por qué soy se el llama, Popeyón? ¿Tú sabes por qué se llama Popeye? No. Por el ojo. El ojo. Sí. Popeye. Sí. Oh. Bueno, entonces. Venga, les terminé el cuento de New Jeans. ¿Qué están hablando? De New Jeans. Se queda sin agencia. Los despachó, ¿cómo se llama? Hype. No, ellos eran Adore o Adore, o no sé si es una de las de... No, es que yo sí, de K-pop. Las chicas. Qué pena contigo. Lo interesante de esto es que tienen que cambiar de nombre, o están buscando un nuevo nombre, porque no pueden trabajar bajo el nombre de New Jeans. Que pongan Black Jeans. Exactamente. O algo así, no sé. Sin bolsillos, sí, algo así. 2024 arrancó esta pelea. Te quiero y te abrazo. Oye, hablando de eso, hablando de cosas asiáticas, ¿oyeron la canción de... la hija de Kanye? ¿Está chévere? ¿De North? Pues, a ti que te gustan esas cosas asiáticas, seguro te va a gustar. Busquemos. Ya la buscamos y la... Northwest, con esta muchacha, con FKA Twigs. Ah, bien, okay. Perfecto. Bueno, entonces, eso suena raro. Tendrían sí, que cambiarse. Es muy raro. Las dos suenan juntas. Pero pues mira todo lo que ha pasado, si vino Sting con Shaggy. Ah, sí, no. No, pero es que eso sí está... Me quedo hasta oye, en oye, el Inception. Escucha. En letra. Son palabras sueltas. Tokio. Konnichiwa. Ahí está. Están cantando en japonés. ¿En serio? Northwest está cantando en japonés, pues como Kanye se fue para Japón. Sí. Porque solamente lo quieren allá. Entonces, es el único lugar del mundo donde quieren a Kanye. En Japón, porque no saben quién es. Por claro. Eso, ahí sí saben quién lo es. Lo adoran. ¿Sí? Claro, lo adoran. Mira, sí. Mira un montón. Los japoneses no se ponen con cosas. Ellos aman a sus ídolos y los empotran por allá y no les importa el crimen, el delito, la grosería. No, son ellos muy poco políticamente correctos. Me da la impresión de que los japoneses no ven eso. O sea, ellos solamente ven eso. Sí separan la obra de la humanidad de la obra y esas cosas. El artista de su obra. Entonces tendrían que cambiar la marca New Jeans si quieren hacer un nuevo grupo, las chicas. Si es de Hype. Ok, perfecto. Sí, son sí, Hype. Sí, claro, pues es que esa es la agencia. Exacto. Estas son mañanas de la X103.9 FM con los buenos días. Es de 1975 en las mañanas de la X103.9 FM. Prepárate para reír como nunca. Andrés López regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas. Del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafamo a través de tuboleta.com. Bueno, Trump ayer emitió una nueva orden ejecutiva donde ha pedido la desclasificación de todos los documentos competentes a la investigación sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Vamos a averiguar quién fue. Ayer estaba on fire la comunidad conspiranoica de los Estados Unidos. Esto era un nivel. ¿Qué cantidad de entretenimiento está dando este señor? Mucho, por todo lado hace cosas. Lo sabe hacer. Anuncia cosas. Y mientras tanto, ellos calladitos. Lo que está pasando. ¿Quién sabe qué están haciendo los que verdaderamente manejan el planeta? Porque uno no le cree una pizca de nada de lo que dice a Trump. O sea, el poder detrás del poder. Es difícil creerle. No, y decían que muchas de las decisiones que ha tomado son necesitan un proceso para hacerlo. Claro, mira, nada más ayer un juez federal le bloqueó su orden ejecutiva sobre la anulación de la ciudadanía por nacimiento. La enmienda 14. Claro, porque eso es constitucional. Y el hombre va firmando la vaina como ¿qué no quiere que prohibamos? Ay, yo quiero que prohibamos. Listo, está bien, escribámoslo. Se prohíbe, pero no, hay cosas que tienen que hacerse con su debido proceso, que está bajo el marco de la constitución y muchas cosas que tienen que pasar por otros lados. Claro. Entonces, del dicho al hecho, hay mucho trecho en cuanto a la nueva administración con Trump. En todo caso, entonces, los que se regocijan en las teorías conspirativas van a tener mucho de dónde agarrar, porque el hombre le exigió al FBI que destape ese archivo, o sea, para que la gente vaya y mire a ver qué. Ok, que se vuelva a reabrir esos casos. No que se vuelva a reabrir, no, que las investigaciones y todos los documentos clasificados, porque salgan. Muchos de esos documentos están... salgan a la luz. Exacto. Sí, son secretos. Okay. También el del asesinato de Martin Luther King Jr. Bueno, que lo ponga ahí. Oye, ¿será que él sí se entera también? ¿O él hace parte de este entretenimiento que lo ponen? Vaya, diga, miren eso. Yo creo que a él lo manipulan. ¿Quién será esa persona? Pues, por el momento, Zuckerberg, Bezos, sí. Tim Cook. ¿Pero si les da? Sundar Pichai, pues en estos momentos ellos... Ayer estaba viendo a Alexandria Ocasio-Cortez hablando con Jon Stewart. Uh-huh. Y le decía una cosa a Jon Stewart, Alexandria, que es representante del Partido Demócrata por Nueva York, sí. Creo, el que le decía que todas esas empresas ahorita trabajan por y para Trump. Claro, pues ahí está, son sus secuaces. Y Trump trabaja para ellos. Exacto. Y va a trabajar para ellos. Pues mire nomás eso de que los follows obligatorios a J.D. Vance y a Donald. Y que se demora en salir, de quitar, te vas a demorar un poco en quitar unos meses. Sí, no, por ese lado ya eso está clarísimo. Pero lo que decíamos, se vienen 4 años de entretenimiento duro y puro. Son las 8:19 y un flash rápido de noticias en Mañanas X. Los Oasis con su complejo de los Beatles. Este sí es complejo Beatle con todo aquí. Ah, pero le sonaba bien. Yo no sé, pero ellos dicen que odian. Ellos odian todo. Sí, pero sí. Ese disco entonces, puntualmente dicen... Noel Gallagher por lo menos dice, ese es el peor disco que hemos hecho en la vida. ¿Les da vergüenza? No les gustará. Yo creo que es... Creo haberle oído decir a Noel Gallagher en una entrevista que es porque en realidad tenían un serio complejo de Beatles. Okay. Querían ser los Beatles, es decir, descaradamente, no estaban interesados en disimular. Y en construir entonces, un sonido propio. Exacto, entonces... Si hacen retrospectiva, dirán, éramos una copia tan barata. Y seguro, y como venían de 2 totazos discográficos... Sí, ellos habían hecho 2 discos bien importantes para la escena de Manchester. Manchester. Y luego de eso... Yo creo que ellos... Esto es Hey Jude. Sí. El final de Hey Jude. Exacto. Sí, claro. Sí. Orquestalmente también todo. Querían hacerlo todo. Bueno. No, y pues... La visa. It's a bit early in the midnight hour for me. Es como... It was 20 years ago today. Claro. Sergeant Pepper told the band to play. Aunque los que sí se copiaron durísimo de... Sgt. Pepper son los Tears for Fears, ¿no? Ah, sí, ya lo habíamos escuchado acá. Pero le suena lindo, yo creo que sí, le suena bonito. No, McCartney dice que sí, que bien, pero que hubiera sido chévere que le dieran una platica. Él con tanta plata ya. Una no, pasión. Pues el hombre dice... No, pero sí, es el derecho dice, de las cosas. You should have called me. You should have told me. No caso, los Oasis. Ese es mi disco favorito de los Oasis. ¿De ese disco cantan canciones en la gira? ¿Los vas a ver? Claro, yo tengo mucha fe en que los voy a ver. Tengo boletas. No la tengo visa. La visa todavía. Ayer había un evento en la... En la embajada británica y debía haber ido para conversar con el embajador Hodgson. Embajadora, imagínese. Pero es que, ¿le cuesta? Es el tema. Primero me cuesta el cabildeo. Claro. Personal. Y segundo, salimos muy tarde okay. De aquí a la emisora y estás de vuelta. Entonces, no. ¿Cuándo arranca esa gira? Julio. El 25 de julio se hace el primer show. O sea, mitad de año. Te toca. Ya. Toca sacar la visa británica para poder ir a ver a los Oasis que están cumpliendo años de haber lanzado All Around the World. Vamos a hablar ahora de Charlie XCX. Bueno. Sí, señor. Cositas varias. ¿Qué pasó con Charlie XCX? Va a sacar película. No jodas. De ella. Ve que alcahuetería la del papá hombre financiándole todas esas cosas. Con A24, la productora que saca tantas buenas cosas, sí. Se va a llamar The Moment. Es una película que está basada en ella. Ella va a producir el proyecto con su nueva compañía. Estudia la posibilidad de que ella misma protagonice la cinta. Claro. Y por el momento... ¿La película se va a llamar Charlie? The Moment. Ok. The Moment. ¿Es biográfica? Sí, señor. O sea, su vida, sí. Corta vida. Exacto. Pues sí, no se han dado más detalles, solo que sí va a salir. Sería el primer largometraje. Vamos a ver qué viene para ella. Se vienen cosas chéveres porque también se dieron a conocer los nominados a los Brit y ella es una de las más nominadas. Está nominada como Mejor Disco del Año. También está como Mejor Canción del Año. Está como Artista del Año. Ella y Dua Lipa fueron las artistas más nominadas para los Brit, así que bueno, cosas chéveres están pasando, el Brat también fue importante el año pasado, uh-huh. Está también nominada en la categoría electrónica, sí, hay una cantidad de cosas están pasando, mi mejor artista dance, de todo, pop, dance, álbum, canción. ¿Trabajo bien hecho? Pues sí. Ahí sí, trabajo muy bien hecho. Sí, la verdad es que sí. Es verdad que sí. Un camello ahí importante. No es como que se lo estén regalando tampoco. No. Sí, la trabajada es importantísima. Estas son mañanas de la X, son las 8:37. Un día como hoy, LCD Sound System sacó su primer disco, ¿no? Homónimo. El homónimo. Y aquí está su canción más importante. La canción que abre el disco se llama Daft Punk is Playing in My House. This is what you came for, the Calvin Harris en las mañanas de la X1039 Saint Lowe de Apple Music que está anunciando su conversación con Bjork. Muy pronto, seguramente estará en todas las plataformas. Sí, hoy está sale. Lanzando Cornucopia Bjork. A las 4 de la tarde es la primera entrevista ante la cámara en una década que da Bjork ante una cámara. Sí. Para ofrecer a los fans una visión de su proceso creativo, de lo que ha pasado con Cornucopia. Mm. La actuación exclusiva que se hizo para Apple Music Live se va a transmitir hoy para los usuarios a las 4 de la tarde. Los fans podrán ver la actuación en cualquier momento después de la retransmisión en directo. También van a poder vivir los mejores momentos de la actuación y volver a disfrutar del catálogo principal del artista en audio espacial. Claro. Exclusivamente en Apple Music. Ok, hablando de audio espacial, por ahí vi que ya esto no es un comercial, pero ahora que estamos hablando de Apple puede sonar. Ajá. Sobre todo porque Sonos fue patrocinador de mi programa Total Request. Uh-huh. Pero lo digo a modo de noticia, es que vi por ahí que Sonos ya puede reproducir en otros en lossless, en calidad sin pérdida. Okay. La música que usted conecta a través de la app, me pareció. Tengo pregunta, ¿esta música para poderse oír así tiene que estar grabada de cierta manera? No, tiene que estar codificada con un formato sin pérdidas, pero pues es la primera compañía que ofrece un formato sin pérdidas. Sí, porque todas tienen pérdidas. Claro, desde el momento en que usted enciende Bluetooth ya usted está perdiendo calidad. Claro. Claro. Pero en este caso, como Sonos siempre ha trabajado con Wi-Fi, pues ahorita al comienzo de esta semana Apple anunció que ya usted puede no solamente acceder a audio espacial, ahora que mencionabas esto del audio espacial, que va a estar, sino que además vas a poder reproducir con Sonos en lossless, es decir, archivos sin pérdida. Okay. Esa es la, bueno, la otra es que leí esta semana que Spotify va a comprar a Sonos. Es que estaba buscando eso porque también vi el rumor. Porque se hablaba de Apple, que de los posibles. Sería muy curioso que después de tanto amanguale entre la empresa de audio de alta fidelidad de Santa Bárbara, California, y el titán de la tecnología de Cupertino, terminen en manos de Martin Lawrence y de Daniel Ek. Daniel Ek. Qué buen apellido, Daniel Ek. Es coherente, tan bueno cuando pasa ese tipo de cosas. $150,000 le pusieron ahí sobre la mesa al Trump. Ahora entiendo. Sí, entiendo porque lo hablábamos antes de la posesión de Trump, que las muchas empresas están viviendo un momento en el que necesitan tener una buena relación con el presidente de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Más allá de simpatías, de amistad, de sí, les toca porque es empresa. Puede ser. Pero algunos. Me parece que el tema ideológico también es como es bien... Es difícil, claro. ¿Qué pensará Tim Cook de todo ese rollo transfóbico de Trump? Ay, ¿qué dirá? Pues, calladito. Porque ese estaba ahí. Y él puso plata, él. ¿Un millón fue? Puso un millón de dólares él. Sí, él fue, estaba ahí. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que te digo. Una empresa que necesita, por las buenas... llevarse con el presidente, porque sí. No tiene otra opción. Porque mira a los otros así. Le toca también, porque si no se queda fuera de la jugada. Sí, por fuera de la rosca. Lo necesita. Sí, por fuera de la rosca. Le toca. O sea, por más que le duela, seguro ese millón dijo como... Bueno, pues Bjork entonces esta tarde en Dolby Atmos. Bonito, a través, ¿no?, de los servicios, sí, sí, de Apple Music, con una entrevista que me muero de ganas por ver, porque lo que publicó Zayn ayer en su Instagram me encantó. Y porque, pues, como dices tú, es la primera entrevista que da, ¿en cuánto? ¿En 20 años? 10. ¿En 10 años? En cámara. En cámara, sí, yo la había entrevistado. ¿No? Sí. ¿Pero puso la cámara? No. No hubiera puesto la cámara. Hablaron de hongos. Hablamos de hongos como 35 minutos. ¿Cómo se llama ese disco? No acuerdo. Ese nombre es raro, pero era de hongos. Era Sephora, eso es una marca de maquillaje. Estas son mañanas de la X-139. Honey, de Lenny Kravitz, en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué les iba yo a decir, hombre? ¿Qué será, hombre? ¿Qué será? Bueno, tú tienes noticias de que Aerosmith va a volver a los escenarios. Hablemos de eso mientras yo me acuerdo de qué era que les iba a comentar cositas. Ellos habían anunciado en agosto que iban a parar su gira porque Steven estaba malito. Sí. Y dimos por sentado que ya no iba a pasar mucho con ellos, pero va a pasar. ¿Vuelven? Y este 2 de febrero van a participar en el evento Jam for Jenny, que es un concierto benéfico. Se va a celebrar en el Hollywood Palladium como parte del fin de semana de los Grammy. Y este evento es organizado por Jenny's Fund, que es la fundación creada por Steven Tyler para apoyar a mujeres y niñas sobrevivientes de abuso. Ok. Además, ¿Va a estar Steven? Sí. Ok. Él fue el que compartió el comunicado. Va a tener entre sus invitados a Billy Idol. Sí. A John Jett. Sí. A Linda Perry. Sí. Y pues a todos sus... Y Matt Sorum, el baterista de Guns N' Roses. Nuno Bettencourt, el guitarrista, quien dicen los rockeros que es el mejor guitarrista del mundo en estos momentos. Y pues se anunció, este evento no solo busca recaudar fondos, sino también mostrar gratitud hacia a quienes arriesgan sus vidas por el bienestar de los demás. Es un honor compartir el escenario con amigos por una causa tan importante, porque además de esto también se van a dar fondos para la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y Fondo para Viudas, Huérfanos y Bomberos Discapacitados. Clasiquillo y suave, aquí está Janis Gargón.